una semana más dispuestos a pasar un buen rato contigo día tras día. Aquí, en tu programa, en Pequeño Ternasco. Saludos de tu amigo vecino, este que te habla. Santi Pequeño Ternasco. Arranca ya el episodio 1116, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite de lunes a jueves. Esta semana va a ser solo de lunes a miércoles, para todo el planeta a través de internet, por asaltobataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo a través de la FM en Vitoria-Gasteiz y alrededores, 92.2 de tu dial, el dial de Norte Radio. Muchos más diales, de muchas más FMs, de estatales e internacionales, y también alguna que otra plataforma online en diferido. Y ya cuando a ti te venga mejor, cuando a ti te dé la gana, cuando te le convenga a vuesa merced, a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Tu cielo, buen arco. Norte de Teruel. Moral, España de esta con poquita gente. Pero quedamos más mal que valemos go. Apuro el vaso, me ajusto el cuero. Estos que suenan también dan mucho mal. La Manzanares River Blues. 11 peldaños llegué a tu piso. Lo que suena se titula Falsa Moral y es uno de los temas que vienen en su álbum debut, Largo Recorrido. ¿Tiene? Que desde luego Largo Recorrido está teniendo, así que le pusieron muy bien el nombre. Pero ya dentro de poco, ya nos contaron hace breves semanas por aquí en el programa, en directo, en la sección Fucking Master, que ya tienen muchos temas y que tendrán un segundo trabajo de estudio. Mientras nos llegan esos nuevos temas, pues seguimos disfrutando de los temas del debut, con esta Falsa Moral, como te digo, y más temas de la Manzanares River Blues que nos van a estar acompañando durante la primera parte del programa, con más canciones de ese disco. We'll be right back. acostarte junto a tu almohada. Solo un café, un adiós y un beso. Tienes una buena razón. Genio de rozar tu cielo. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Sé perfectamente que en este preciso instante la persona a la que le voy a decir esto no está escuchando el programa. Pero me reitero una vez más, y mira que lo decimos veces al cabo del día, dos en concreto, al inicio y a la despedida. Pequeño Ternasco, Samper de Calanda, ¿ok? Un abrazo bien grande para nuestro amigo Tony, cantante de los Malversos, claro que sí. Y muy, muy agradecido con esa invitación que me acaba de hacer. Luego ya te contesto al WhatsApp cuando acabe mi directo de hoy. Vamos a mandar saludos hasta Zaraguay. Hoy la carretera. Porque nuestro Ternasco Fibra Master Arturo ya está a la escucha. Este nos lo dice por el Facebook. ¿Dónde vas? ¡Apa y Arturo! Solo somos tú y yo. Y vamos a dedicarte a ti también, que estás escuchando ahora mismo el programa. Te vamos a dedicar este episodio 1116, al igual que se lo dedicamos pues a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Hemos vuelto a hacer una selección random en el Facebook, y este episodio 1116 está dedicado para Mónica Mejías Díaz y para Tony Suárez Meléndez. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de raso! Muchas secciones de las habituales del programa en el día de hoy, que llevamos, me estoy dando cuenta que llevamos la semana pasada, prácticamente no pusimos, había tantos conciertos que informar y tantas novedades, que casi no le hicimos huecos a las secciones que nos suelen acompañar. Quitando el Rincón Oscuro, la Fucking Master y un Generando Expectación, me parece que pocas cosas de las habituales metimos. Que hoy vamos a retomar el tono habitual. Te vamos a recomendar conciertos, te vamos a recordar ese evento que venimos anunciando hace unas semanas, pero también te vamos a recomendar conciertos de cara a este finde. Como te digo, vamos a tener secciones habituales, vamos a tener la recontraversión, que hoy es... Hoy la verdad es que es curiosa, no es novedad, pero es muy curiosa. Vamos a tener viejas glorias, pizarradas y tocamientos, de todo un poco, señora. Y vamos a comenzar como banda Samper de Calanda con ese USED Rock Festival décimo aniversario, asaltomataradiorock.com, al cual le quedan cada día que pasa pues menos días para llegar, obviamente. Fíjate cómo sería que cada vez que lo anunciases le faltara una semana más. Madre, qué largo se iba a hacer. ¡Wow! Bueno, 12 días en este... Hoy, que es día 20, le quedan 12 días... Sí, porque abril tiene 30... 12 días le quedan a este festival para que sea su nueva edición en USED, pegaditos ahí a la laguna de Gallocanta, en la provincia de Zaragoza. Ese pueblo que no hace ni 5 años decidió darle una oportunidad al rock y montar un festival gratuito cada año en su localidad. Este año, el sábado 2 de mayo, desde las 6 de la tarde, podrás disfrutar de Benito Camelas, Calumnia y un montonazo más de bandas y DJs hasta altas horas de la madrugada en una jornada que se prevé de lo más festiva y divertida. Buena música, buena compañía, sorteos, de todo un poco va a haber. El 2 de mayo nos vemos en Used. Y a pesar del nombre que tiene, Used no vas a pasar. Siento la velocidad, hoy la carretera. ¿Y quién van a estar ahí? Pues ya te he dicho que van a estar. Este año han tirado la casa por la ventana, ¿eh? Se llevan a los Benito Camelas, como te digo, Benito Camelas y todas las bandas que van a estar, con acceso gratuito a ese festival, ¿eh? Y los que repiten año tras año y que ahí que seguirán estando porque no pueden faltar a la cita son los Calumniadores de Valdealgorfa, vuelo directo hasta Used para hacer todos los temas de su álbum debut, Buscando Sueños. Seguramente caerá este también, este corte número 7, titulado Sangre y Arena. Con colaboración de Relumbrón, de Fernando Madina, de Los Reincidentes. Rock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. el viernes 24 de abril está ya a la vuelta de la esquina y es la fecha elegida desde hace un par de meses, bueno, prácticamente desde el tiempo que venimos nosotros anunciando, para que los coruñeses Tregua hagan de nuevo acto de presencia en la capital. Ahora el amigo Mario puede emular a Enrique Bunbury con Héroes del Silencio en aquella mítica frase de llevamos más de un año sin pisar la capital. Que es lo que les pasa a ellos también, porque estuvieron para marzo de 2025 y van a volver en abril de 2026. Y por increíble que parezca, el primer sorprendido soy yo, alguna entrada todavía queda. Así que eres de, si eres de las rezagadas o rezagados de última hora que se están pensando si ir a ver a los Tregua, no te lo pienses más, porque yo creo que de esta tarde ya no pasa. O de esta noche. Te vamos a dejar el enlace a esa venta anticipada. 16 euros tiene la culpa para ver a los Tregua en la sala Gruta 77, allá en Carabanchel. Este viernes 24 de abril, a partir de las 9 de la noche, apertura de puertas, inicio del concierto a las 9 y media. Van los Tregua ellos solitos, sin banda telonera, ni banda invitada, ni nada de nada. A lo vivo. A lo vivo y en directo, lo dicho, en el podcast, en el artículo de hoy, en el cual estará incluido este episodio 1116 de Pequeño Ternas con su versión podcast. Verás el cartel de la actuación de Tregua en Madrid y debajo justo el enlace a esa compra anticipada online de las entradas para este concierto. Ya te digo, no sé si quedarán dos o tres, muchas se me antojan. Pero como quedan, ahí te dejamos ese enlace. Que no sé si lo hago bien o si lo hago mal, porque yo es que... ¡No soy perfecto! Algo que también cantan los Tregua. Precisamente es el título del último single, el más reciente y nuevo single publicado por los coruñeses. Tregua, no soy perfecto. Este viernes en el Ruta 77, en la capital de Españistán. Que no fue del todo cierto. Que tal vez me equivoqué, no soy perfecto. Caigo, me levanto, vuelvo a tropezar y me encuentro con su sombra. Me dice que tampoco encuentra su lugar, que se está mejor a solas. A solas. Y volar otra vez alto y libre como un águila en el cielo. Romper de una vez las cadenas que me atan al suelo. Vivir aunque a veces me pierda, cuando no entienda este juego. Aunque el mundo esté en contra y el miedo me muerda los huesos. Cajón, habré guardado la memoria. Tampoco entiendo por qué se guarda todo lo que sobra. A veces tierna, a veces duro, como el amor cuando cambia de rumbo. A veces muerde, a veces cura. Duermen los miedos, despiertan las dudas. Las dudas. Y volar otra vez alto y libre, como un águila en el cielo. Y romper de una vez las cadenas que me atan al suelo. Vivir aunque a veces me pierda, cuando no entienda este juego. Aunque el mundo esté en contra y el miedo me muerda los huesos. Como un águila. me pierda cuando no entienda este juego. Aunque el mundo esté en contra y el miedo me muerda los huesos. Y volar otra vez alto y libre, como un águila en el cielo. Y romper de una vez las cadenas que me atan al suelo. Vivir aunque a veces me pierda, cuando no entienda este juego. Aunque el mundo esté en contra y el miedo me muerda los huesos. Asalto Mata Radio Rock.com. Pues otra banda que tiene actuación esta semana y además doble actuación son los Turolenses F. Doblete esta semana y además parte de ese doblete tiene la culpa de que yo no vaya a estar en directo aquí el jueves. Porque F van a estar junto con Calumnia en Alcañiz este jueves 23, día de San Jorge, día de Aragón. No lo busqué, no es eso. Actuando en el Sólido Festival, una de las atracciones, una de las eventos que se preparan dentro de esa celebración del Día de Aragón en la localidad, en la capital del Bajo Aragón, en Alcañiz. Sin duda voy a acabar mal, que con mi edad. A partir de las 4 de la tarde estarán junto con Calumnia tocando ahí en la glorieta de... No me acuerdo cómo se llama la glorieta. En la glorieta de la Fuente de los 72 Caños. Ni me interesa tu forma de... Tú entras por Alcañiz desde Zaragoza y conforme bajas la cuesta larga que hay, a mano izquierda, ahí está la glorieta. Y la Fuente de los 72 Caños también. Que se llama así porque exactamente ese es el número de caños que tiene esa fuente. Pocas fuentes de beber más grandes habrás visto tú por ahí. Con mi guitarra, no vengas ahora a darme lata. Yo no quiero agua, yo quiero vino. Pues también habrá vino y cerveza y de todo. Y los Calumnia y los F tocando unos F que además estarán también el 25 de abril, dos días después, el sábado, en la también turolense localidad de Oliete, a partir de las 9 de la noche y también de gratis. Así que doble opción de ver en la provincia de Teruel a los F esta semana, este fin de semana y entre semana, el jueves y el fin de... Forma de prosperar, ni tu veneno, ni tanto. Que para nosotros va a ser jueves de verdad, porque nos vamos a tomar fiesta. Y ahora tú, no me importa. El programa saldrá en directo en su horario habitual, pero será uno antiguo que ya lo elegirá Rosa Rosae si le apetece elegirlo. Pero bueno, salir saldremos, no vamos a dejar tirados a nadie, ¿eh? No preocuparse que no vamos a dejar ahí una lista de difusión, no. Aquí somos una emisora y no ponemos playlist de las narices. Lo dicho, los F este 23 de abril, Alcañiz este 25 de abril, sábado en Oliete. Mira, voy a arriesgar hoy con un tema que me apetece a mí que toquen en directo y no sé yo si va en su repertorio, pero desde luego merecería estar en ese repertorio de los F en cualquiera de los conciertos que van a dar esta semana y de ahora en adelante. Es el corte número 11 de Los Días de Palabras Muertas, su último álbum de estudio, que ya sabes, porque aquí se te ha informado puntualmente que tienen un nuevo álbum, pero en directo, posterior a Los Días de Palabras Muertas, ese titulado 10 años de un trago. El rock and roll es mi vida. Pues bueno, dentro de ese penúltimo trabajo discográfico, desde Los Días de Palabras Muertas, el corte número 11 se llama La Nueva Ceremonia y, como te digo, es un temazo que a mí me encantaría escuchar en directo. Ya veremos a ver si sucede. De momento, lo disfrutamos aquí. Palabrería domina. mientras se marchita nuestro corazón. En las calles sin vida, sin ruido de coches, el viejo miedo se ahorca bajo la razón, bajo la razón. Traigo parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, el pequeño Ternasco, no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. It's raining blood. Hallelujah. La recontradición. Levántate por la mañana, mírate al espejo y di que... Ahora sí, lo que estaba sonando sonará después, ahora tocaba esto. Que a poquito que te gusten los U2, ya sabes que es el I Still Haven't Found What I'm Looking For. O como cantaban en el informal, si la cosa va mal voy a Sacedón. Podíamos haber puesto esa en la recontraversión, pero si la canta Tom Jones, mucho mejor. Sí, sí, el Tigre de Gales. Cantando por los U2. Porque es que en mi rastreo de recontraversiones a lo largo y ancho del YouTube me encontré con esta sorpresa en forma de versión. Y no es la única a cargo de Tom Jones, que resulta que hace muchos años, para la década de los 90, tenía un programa de él en la BBC en la British Broadcasting Corporation. Tenía un programa rollo Miguel Ríos, Qué noche la de aquel año, donde invitaba a las principales bandas que daba las Islas Británicas y donde también se cantaba alguna de sus canciones, como este I Still Haven't Found What I'm Looking For, todavía no he encontrado lo que ando buscando, de los YouTube. Es un tren. Nos canta Carlos Segarra. El incombustible rockero catalán. Líder de los rebeldes. Que no es la primera vez que visitan esta sección en los últimos tiempos, ¿eh? Ya lo hicieron con el anterior sencillo adelanto a este Gente Estridente. El que va a ser nuevo disco de los rebeldes. Que parece que tienen cuerda para rato, o al menos vía, porque la vida es un tren. Si la prisa es tu karma, piensa lo que pierdes al correr. Si disfrutas del paisaje, este será un viaje de placer. Vas camino a la gloria, mas no cantes victoria. Aún no has llegado a la estación, La vida es un tren que no puedes perder. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Muy buenas, Roxa Roxae. Buenas tardes. Y buenos días y buenas noches. Buenos días y buenas noches. No, no te se olvide. Pues ahora con Roxa Roxae, control técnico, va muchísimo mejor la cosa, ni punto comparación. Muchas gracias por estar ahí, tanto nos esté escuchando en directo a través de asaltomataradiorock.com para todo el planeta a través de internet o en directo en la FM de Vitoria, Gasteiz, Norte Radio 92.2 de tu dial, Gasteiz y alrededores. Ya sea que nos esté escuchando en diferido a través del montonazo de emisoras FM hermanas y alguna que otra plataforma online que pasa la señal desde tu programa, pues eso, en diferido. O nos esté escuchando vía podcast. Las tres maneras me gustan, yo prefiero la del directo. Y lo que prefiero más del directo, lo que más, o de las tres cosas que más prefiero, son las bizarradas, que llegan un día más hasta tus orejas con esos titulares que te trae Roxa Roxae. Unos titulares que hoy podíamos retitular o agrupar titulando como mujeres al borde de un ataque de nervios. Condenada a prisión por lanzar pintura a su cuñada en el altar. Todo, pues sí, ya son ganas de joder la marrana ya. Pues poco, sí. Poco aprecio la tenía, ¿eh? Madre, poco. ¿Qué habrá hecho? Madre mía. Cuidado que esto ha salido en los periódicos importantes de England. Sí. Porque ha salido en The Times. Tal y como recoge el diario británico, los hechos ocurrieron en Oakwood House, una mansión victoriana de Inglaterra. La víctima es Gemma Monk, de 35 años, mientras que la agresora fue identificada como Antonia Eastwood, que está casada con Ashley, el hermano de la novia. El origen de esta animadversión está en la boda precisamente de Antonia y Ashley. La ahora condenada acusó a Gemma de haber intentado, de ponerle la zancadilla cuando subía al altar. Consiguió que se diera un trompicón, pero que no caerse de morros contra la escalera. Eso sí, a partir de ese día la relación entre ambas familias se deterioró progresivamente, con tensiones que nunca se resolvieron y que desembocaron en el ataque planificado con nocturnidad y alevosía de la boda de Gemma. Cuando estaba todo listo, Antonia, que no estaba invitada porque la otra ya se golía a la que le podía liar, irrumpió en la boda y lanzó pintura negra sobre Gemma, arruinando su vestido de boda, valorado en 1.800 libras, y manchando también la piel de la novia. Antonia ha sido condenada a 10 meses de prisión por estos hechos. Prisión conmutable o con una multa, pero vamos, que no vuelva a hacer ninguna, porque entonces sí que se va directa para el talego, ¿eh? Hombre, se lo merece. No es porque sea por la boda, sino por esa manía, esa... Sí. Esa gente a la cárcel, cárcel. Sí. Se les fusila poco últimamente. La novia agraviada declaró: habíamos esperado ese día durante tanto tiempo, nada iba a detenerme, pero ella estaba decidida a que la boda no se celebrara. Eso sí, 2 horas después del incidente, Gemma cumplió su sueño, logró limpiarse los restos de pintura y con un vestido que le prestaron a última hora, acudió al altar con su pareja. No me lo pensé 2 veces. Habría caminado hacia el altar en bragas y con la cara pintada de negro si hubiera hecho falta. Algo que demuestra determinación, bien a las claras, y demuestra también que es una mujer que... rechaza conformarse. Lo que se viene traduciendo al English Pit English como Refuse to Conform. Que es el tema de esta canción que ya suena, canción que es el primer material que publican los gabachos Heart Attack. Infarto. Y que, como te digo, han tardado desde el anterior trabajo, su segundo álbum de estudio, han tardado 9 años, Así que este nuevo sencillo, este Refuse to Conform, puede significar el inicio de una nueva etapa para los franceses, Heart Attack. Just one, lose you. Lose you. Pues después de las mujeres con ataques de nervios en la boda que te hemos comentado, ahora otra mujer muy nerviosa, con otro ataque impresionante. Rosa, Rosa. Mujer se aferra al coche de su marido en marcha por un ataque de celos y le multan a él. Son realmente profesionales. Sí, sí, sí. Hombre, le multan a él porque se echa a correr, ¿no? A más velocidad que puede. ¿A quién se le ocurre arrancar con una mujer tan celosa? Multa. Todo sucedió en China. Como se podía ver en los vídeos que grabaron otros conductores, la mujer cuya identidad se desconoce, o sea que permanece en el economato, estaba aferrada a las barras metálicas que había en la parte trasera del vehículo. Lo que se me antoja a mí que es una pick-up, claro. Sin saber realmente el porqué de esta decisión, los conductores comenzaron a llamar a la policía y se vieron obligados a parar el tráfico. En realidad sigue sin conocerse el motivo, aunque todo apuntaría a que podría deberse a un ataque de celos de la señora. Se conoce que la mujer estaba completamente convencida de que su marido le era infiel, por lo que decidió seguirle. Lo que pasa es que se lo montó bastante mal. Para que no se diera cuenta el otro, se coló en el garaje, pero no le dio tiempo a subirse la furgoneta, con lo cual el otro arrancó y a la otra no le dio tiempo más que eso, a agarrarse a las barras de la caja de la pick-up. No tenía nada planeado. Planeado sí, entrenado poco, ¿no? Bueno, según las autoridades, el hecho de que siguiera a esta mujer con vida fue todo un golpe de suerte. De haber conducido a mayor velocidad el marido, o si hubiera habido algún problema en la vía, la mujer se podía haber caído y darse de morros con la carretera, incluso fallecer. Así que la policía fue esto lo que tuvo en cuenta y multaron al marido por no revisar adecuadamente el vehículo. Ah, pues también, claro. Sí. Usted no puede salir de casa sin comprobar que no se le haya agarrado nadie a la parte de atrás del coche. Hombre. ¿No ha visto las películas en las que los niños se agarran con los monopatines? Pues eso hay que vigilarlo constantemente. No vaya a haber uno. Así que el hombre acabó con una multa de 25 euros y 3 puntos de carnet. Algo que a la señora no le ha hecho gracia alguna porque le parece del todo insuficiente. Y ya ha amenazado. Ya le daré yo un castigo adecuado cuando me recupere y pueda estar en pie. Vamos, cuando me levante. When I wake up. Ese es el título de la nueva canción de The Pretty Reckless. Que lo podríamos traducir como la bastante destalentada, lo cual hubiera hilado mucho mejor con el titular de la noticia. Pero como es una hilada que ya había utilizado en alguna ocasión, no me he querido repetir. Este When I Wake Up es el segundo adelanto a Dear God, querido Dios, el que será en junio quinto álbum de estudio para Taylor Momsen y los suyos, uséase de Pretty Reckless. Get in the car at a quarter to three and I was looking at a lady who was looking at me and I was trying hard to think but I couldn't drink cause I was already on some trip I need and I was on my knees. Last night. Fuck. couldn't be alone with me. I want him to be young and alone with me. I don't want to do him, make a clone of me. I don't want it in, tear it out of me. Couldn't find a pulse, what is wrong with me? Dreaming like a dog, fetch a bone for me. I couldn't, what I want to be. And I run, I run, I'm burning backside. I don't know where I was last night. Tocamiento C. El relleno. Pues hoy nos tocamos y nos despedimos como manda Samper Galanda con esta baladilla llamada Closer to the Sun, más cerca del sol, ahora que estamos en primavera de cara al verano, ¿verdad? Que es el tercer sencillo y tema que da título, una década después del último, al octavo álbum de estudio de la veterana formación neoyorquina Tiquetto. Con ello nos despedimos, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere, siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. Yo también me despido, tu amigo y vecino Santi Pequeño Tornasco, recordándote como hago cada día que lo hago, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, tirándole pintura a tu cuñado en su boda o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la para. Mañana más, si os quiere, agure monamures. Estos son Tiquetto, Closer to the Sun. The more I found, the more I straighten up, the more I find I'm upside down. She never missed a beat. Hint to God, I saw her feet leave the ground and never made a sound.